Marlene, te agradecemos el contacto aquí con nuestra emisora. Sabemos que venís de mucha charla durante toda la mañana. Sí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ponemos en dimensión esta medida que se ha tomado. ¿Qué significa este decreto, en este caso, para las disidencias? Significa muchísimo, significa un gesto simbólico hacia toda la sociedad, viniendo desde la nuestro presidente, digamos, el estamento más alto del sector político en la gestión hoy, y de manera concreta significa que al menos 4.000 personas, alrededor de 4.000 personas travestis y trans van a ingresar al sector público con trabajo formal, ¿no? Uh-huh. Y eso es importantísimo como para revertir toda una situación que tiene que ver con sobre todo con las feminidades travestis y trans que estamos alojadas en la situación de prostitución. Y eso hace, o sea, estimativamente seremos alrededor de una población de alrededor 30.000 personas. Uh-huh. Entonces es un muy buen comienzo, es un excelente comienzo que el presidente un poco empuje al Congreso, a las provincias, a los municipios también, a darle forma a otros proyectos en el mismo sentido. Y a proyectos transversales que, uh-huh, que entiendan la complejidad de la situación. Hay que acompañar esta decisión claramente, digamos, porque también uno imagina una instancia de fortalecer el laburo, la formación también, ¿no? Seguro. Esto, no estamos, nadie dice que sea una población preparada. Ya sabemos que no estamos preparadas, ni siquiera acostumbradas a levantarnos temprano. Uh-huh. No sabemos cómo es vivir con un sueldo mensual que recibir a mes trabajado. Uh-huh. Nosotras estamos en el momento, en el día a día, pichuleando, por eso es tan trágica para nuestra comunidad esta situación de pandemia y aislamiento, porque el dinero se hace todos los días, no hay un colchón. Uh-huh. Que te permita sostener el alquiler, no sé, en algunas provincias la garrafa de gas, los alimentos, los elementos de limpieza. Entonces es realmente trágica. Uh-huh. Esta situación. Marlene, ¿crees que es un mensaje fuerte también por parte de Presidencia para las provincias, en donde a veces los contextos son mucho más complejos? Creo que tiene que estar, por ejemplo, en Formosa, tratándose este equipo, pero hay bastantes, todas las provincias, hay grupos activistas y militantes que están impulsando esto, y hay muchísimas, como Mendoza, Córdoba, donde se están negando. Uh-huh. Al tratamiento siquiera, la discusión social sobre esto, desde los sectores más fundamentalistas y conservadores. Entonces yo creo que esto visibiliza, hace que por supuesto que tengan que ayornarse, que las mismas sociedades en sus propios contextos, en sus propios territorios, empujen a la madurez política necesaria para llevar adelante estas iniciativas que son de suma urgencia. Marlene, por último, yo hablaba de un camino sembrado, largo, me parece que aquí hay una victoria y no sé a quién se puede mencionar de alguna manera en este trayecto que se ha recorrido, que de alguna manera también acompaña o sintetiza una medida como esta, una decisión como esta. Son muchísimos los nombres. Uh-huh. Claramente destellan Loana Berkin, Nadia Chazú, Diana Zacayán, Maite Amaya, por sus recorridos históricos, territoriales y demás, por su trascendencia. Porque todo ese camino, toda esa historia, a pesar de que ellas ya están, está sembrado de mucho trabajo, de concientización, de visibilización, de protesta, de quejas, de perseguir a los diferentes sectores, de interpelar al feminismo, de interpelar al movimiento gay lésbico, de interpelar a los movimientos de derechos humanos, porque no hemos sido un sector que llegó hasta aquí porque sí, porque a la gente se le iluminó y se le ablandó el corazón, se lo tuvimos que ablandar. Uh-huh. y esas discusiones políticas llevaron arduo trabajo, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, y todas ellas, Nadia, Loana, Diana, lo hemos venido construyendo en esos momentos que hoy terminan siendo este triunfo, este pequeño triunfo enorme a la vez, ¿no? Es complicado. Uh-huh. Marlene, te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de volver a hablar. Gracias. Uh-huh. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Está bueno que no nos sigan entorpeciendo con mala comunicación. Y la responsabilidad de ustedes es enorme en ese sentido. Gracias. Que tengas buen día. Buen día.